paloma del monte, Gulpirita madre, me trajo un mensaje y lento se alejó. Temblaron mis manos y al ver la noticia, la que tanto amaba se marchó con otro. Se manchó la letra por tanto dolor y mirando al cielo me dije en silencio, ¿qué fue de mi vida? ¿Me quedo o me voy? Solo eso te pido, te dejo mis cosas, me marcho y me voy. No intentes con llanto parar lo que digo, si el tiempo perdido no tiene valor. Ayer ese beso penetraba mi alma y hoy no encuentro calma por tanto dolor. Rompe aquellas fotos que juntos tuvimos, que no quede nada de aquella traición. Aquellas fotos que juntos tuvimos, que no quede nada de aquella ilusión. Que sepa tu madre, la vieja cochina, también su vecina, chulenga las dos. Sabor. Y te digo, solo eso te pido, te dejo mis cosas, me marcho y me voy. No intentes con llanto parar lo que digo, si el tiempo perdido no tiene valor. Mi traje tan bello, tu vestido blanco, cuando los dos juntos juramos ante Dios. Ayer ese beso penetraba mi alma y hoy no encuentro calma por tanto dolor. Que juntos tuvimos, que no quede nada de aquella traición. Que sepa tu madre, la vieja cochina, también su vecina, chulenga las dos. Rompe aquellas fotos que juntos tuvimos, que no quede nada, no, de aquella ilusión. Que sepa tu madre, la vieja cochina, también su vecina, chulenga las dos.